Un equip d'investigadors de l'Institut de Recerca de l'Hospital Universitari Vall-d'Hebron, liderat pel doctor Diego Arango del Programa de Genòmica Funcional del Grup d'Oncologia Molecular i Envelliment del doctor Svars, han descobert i validat un nou marcador, el receptor de membrana EPH-B4. És útil per determinar la supervivència d'un càncer de còlon després de fer-ne el tractament. Senyor Arango, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por vuestro interés. Por favor, ¿esto qué quiere decir? ¿Que podemos saber ya si una persona va a durar más o menos cuando tiene un cáncer de colon? ¿A qué se refiere con este indicador que han encontrado? Pues efectivamente, lo que hemos encontrado, ¿no? Que mirando los niveles de expresión de esta proteína, de EPH-B4, en los tumores de pacientes con cáncer colorrectal, podemos predecir con un cierto grado de probabilidad, que no es absoluto, pero sí bastante alto, cuál va a ser su probabilidad de supervivencia a largo plazo. Como usted dice, no es un datos definitivos, ¿no? Efectivamente. No sí. Podemos decir, usted se va a morir en 3 años, no, por ejemplo. No, podemos decir, usted tiene una alta probabilidad de tener una recidiva de este tumor que le acabamos de extirpar, pero no podemos decir, usted con certeza va a tener esta recidiva, o usted absolutamente, con total certeza, está curado, ¿no? Pero sí que nos da una buena indicación que puede ser útil para su tratamiento posterior, ¿no? Y para saber con qué agresividad hay que seguir, o con qué frecuencia hay que hacer el seguimiento de los pacientes, o con qué agresividad hay que darles el tratamiento quimioterapéutico que se les da después del tratamiento quirúrgico. ¿Cómo se hace esta prueba? Esta prueba sería bastante fácil, de momento es un dato experimental, ¿no? Pero para implementarlo de forma rutinaria en el hospital sería relativamente sencillo. Sería simplemente después de extirpar el tumor al paciente, que es lo primero que se hace siempre con este tipo de tumores. Nosotros con una muestra de este tumor podríamos medir los niveles de expresión de esta proteína de forma relativamente sencilla y rápida. Ajá. Y una vez analizada, de forma no invasiva, uh-huh. Y con una vez que ya se le ha extirpado el tumor al paciente, o sea que sin ningún problema añadido para el paciente, ¿no? Y digo yo que a todo el mundo se le puede hacer esta prueba. Sí, a cualquier paciente que pase por el quirófano y se le extirpe el tumor, que son la mayoría de los pacientes con cáncer colorrectal. Se le podría hacer esta prueba, efectivamente. ¿Es más efectivo para algunas personas que para otros? Bueno, nosotros hemos visto, y la mayoría del estudio, pero no todo, pero el bloque principal del estudio lo hemos hecho con pacientes que tienen unos tumores localmente avanzados, es decir, pacientes que no tienen metástasis distantes. Doctor, le pido que, como es un programa abierto a todo el mundo, a veces hay palabras que no las entendemos. Vale, perdona. Sí. Lo que quiero decir es que la mayoría del estudio se ha hecho con pacientes que no tienen el cáncer diseminado por todo el organismo, ¿eh? Que tienen núcleos más bien discretos y localizados en el intestino, ¿no? En el colon. Uh-huh. Un buen dato que ya podemos tener, ya podemos saber. ¿Qué nivel de vida puede pasar una persona con cáncer de colon? ¿Es la única solución que hay? ¿Por qué? ¿Qué solución tienen estas personas que tienen cáncer de colorrectal, del recto? La solución y el tratamiento básico que tienen estos pacientes y su mayor garantía de sobrevivir a la enfermedad es pasar por el quirófano, ¿de acuerdo? Esa es la primera línea de tratamiento. Y con posterioridad se les puede dar, dependiendo del tipo de tumor que tuvieran y de lo que crean los clínicos que vaya a ser, cómo vaya a ser de agresivo este tumor, se les puede dar un tratamiento con quimioterapia y en algunos casos con radioterapia, ¿no? Es el tipo de terapia que tienen estos pacientes. Pero el problema es que el cáncer colorrectal, en este grado que yo le estaba describiendo antes, aproximadamente la mitad de los pacientes están curados simplemente con la cirugía, con extirpar el tumor quirúrgicamente, mientras que la otra mitad no, y de hecho esa otra mitad suele tener recidiva y morir de la enfermedad. El problema es que actualmente no es posible saber después de operarle al paciente, no es posible saber a cuál de los dos grupos pertenece, al de que está curado o al de que tiene altas probabilidades de morirse de la enfermedad. Uh-huh. Y en este sentido, este marcador nuevo, el FP4, que nosotros hemos identificado ahora, sería una gran ayuda. Le podría permitir al doctor que lleva el caso orientar el tipo de tratamiento que quiere dar a este paciente en particular, ¿no? Después de haber visto cuál es el nivel de esta proteína en sus tumores y de saber si tiene alta o baja probabilidad de que le vuelva a recurrir la enfermedad, ¿no? Muy bien, entonces el descubrimiento se basaría en información, no en tratamiento. Efectivamente. Eso no contribuye, este estudio por sí mismo no constituye un cambio en el tratamiento, simplemente ayuda a decidir qué tipo de... la batería de tratamientos que hay disponible para este tipo de pacientes es limitada, aunque hay unas cuantas opciones, ¿de acuerdo? Es limitada, y este marcador permitiría optimizar este tratamiento, es decir, darle a cada paciente el tratamiento que le es más oportuno. Muy bien, pues doctor Arango, le agradecemos que haya atendido la llamada de Spy Vital y esperamos encontrarnos próximamente con otros nuevos tratamientos o soluciones para otros tipos de cánceres, que por qué no, algún día se curarán, ¿no? Efectivamente, en ello estamos trabajando. Muchas gracias a ustedes por su interés y buenas tardes.